encontramos una economía que está implosionando, que viene en caída libre en la parte de producción, empresas a punto de cerrar o ya cerradas, pues, que no tienen materia prima, una gran carencia de todos los bienes y servicios, o sea, las cosas las vamos viendo como los venezolanos cada vez se vienen gastando más. Yo creo que en este escenario de implosión económica, de altísima inflación, de caída del bienestar de todos los venezolanos, como dijo Enrique Márquez, lo ideal sería poder abrir un camino democrático y, bueno, y lo que está planteado en Venezuela es el referendo revocatorio para poder tener, digamos, para que los venezolanos se expresen y poder tener un cambio, que lo económico es fundamental.